perfecto. Además, ¿qué es la infidelidad? Para mi gusto es hacer rayada en el agua cuando se ama a alguien de verdad. ¿Qué hago? Entramos a protección. Porque ahora sí te va a venir fuerte la cosa.